Esto está bueno, es pa' bailarlo, también gozarlo. Cuando estaba chiquito, decía mi papá. Cuando estaba chiquito, decía mi papá. El día es pa' trabajar y la noche pa' gozar. El día es pa' trabajar y la noche pa' gozar. Por la mañanita yo salgo a trabajar, a buscar moneda pa' ponerme a gozar. Por la mañanita yo salgo a trabajar, a buscar moneda pa' ponerme a gozar. Y yo quiero vivir mi noche, no quiero ni un reproche, porque esta noche vamos a bailar. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. ¡Eso! ¡Oye, ve! Cuando estaba chiquito, decía mi papá. Cuando estaba chiquito, decía mi papá. El día es pa' trabajar y la noche pa' gozar. El día es pa' trabajar y la noche pa' gozar. Aunque me critiquen, yo no voy a cambiar, y mi parrandita siempre me voy a dar. Aunque me critiquen, yo no voy a cambiar, y mi parrandita siempre me voy a dar. Y yo quiero vivir mi noche, no quiero ni un reproche, porque esta noche vamos a bailar. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. A beber, a beber, a vivir, a reír, a bailar, a gozar, todos, todos. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Caigan que caigan, yo me voy con mi morena a beber. Y ahora brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, ya. Brinca, sí. Brinca, brinca, brinca, eso. Brinca, brinca, brinca, ahí. Brinca, brinca, ya. Caigan que caigan, yo